¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Qué calor, ¿no? Venimos con una racha que estamos a full, ¿eh? Y encima sin lluvia. Espero que para la repetición de este programa, que va a ser el día lunes a partir de las 13 horas, las prometidas lluvias del domingo se hayan efectivizado, ¿eh? Que cobremos ese cheque. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo están pasando este verano? ¿Pudieron salir a algún lado? ¿Pudieron disfrutar de Punta del Indio? Realmente, estando en Punta del Indio no hace falta ir a ningún lado, menos con la aglomeración de gente que hay. Acá también hay aglomeración de gente, pero bueno, uno se las puede rebuscar de alguna manera para no ver tanta, ¿no es cierto? lo importante es que tenemos el río cerca, que lo podemos aprovechar. Yo vivo del otro lado de la ruta, así que mucho la brisa del río no me llega, pero para los que están del otro lado de la ruta, que ese vientito fresco del río es espectacular, no hay con qué pagarlo eso. Así que valorémoslo y cuidémoslo para seguir teniéndolo. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y este programa lo pueden escuchar de muchísimas maneras. Primero, por las ondas radiales, como tal vez muchos lo estén haciendo ahora. También se puede escuchar a través de internet. Hay muchas plataformas de internet que permiten escuchar radios que también transmiten por streaming. Hay una plataforma que graba toda la programación de la radio comunitaria que se llama radiocut.fm. Ahí ponen FM Punta del Indio. Y pueden escuchar toda la programación del día y de varios días atrás. También pueden escuchar este programa accediendo a la página de internet archive.org y en el buscador ponen Leyendo Oyendo y aparece el programa de esta semana y muchísimos programas de semanas anteriores. Así que si hay algún tema que quieren escuchar, lo buscan en esa plataforma. Muy bien, vamos a la lectura de los dos artículos de hoy. Están relacionados con el agua, una con agua de río y otro con agua de mar. ¿Qué les parece? Para que no extrañemos ninguno de los dos. Así que vamos a leer el del río. ¿Qué les parece? Me parece un artículo muy interesante. A ver si podemos sacar una enseñanza, no para nosotros, porque tenemos el río que lo podemos utilizar, pero a mí se me ocurre el riachuelo cuando leo el título de este artículo, así que ya van a ver por qué. Y dice así el título: Volver a nadar en el Sena, el ambicioso proyecto para resucitar un símbolo de París. La ciudad apuesta a que en el curso de agua se realicen las competencias de los Juegos Olímpicos del 2024, y luego quede habilitado para que sea utilizado por todos los parisinos. ¿Qué les parece? Una buena idea, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer a ver de qué se trata. Dice, durante décadas, el Sena fue el maloliente compañero de la Ciudad Luz. Comparaciones aparte, ¿no? Seguimos. Declarado biológicamente muerto en la década de 1960, el río solo parece despertar cuando las crecidas amenazan con derramar agua marrón sobre las veredas adoquinadas de París. Los avances en el tratamiento de aguas residuales han ayudado, pero la natación está oficialmente prohibida desde 1923. Más de dos tercios de todos los franceses tienen una percepción negativa del río. Y sin embargo, cuando los funcionarios franceses revelaron sus ambiciones para los Juegos Olímpicos de 2024 en París este mes, el Sena fue tratado como un monumento nacional resucitado. La avenida más hermosa de la capital y un lugar de posibilidades ilimitadas. Perdón que voy a dar vuelta a la página. En una ruptura con la tradición, la ceremonia de apertura no se llevará a cabo en un estadio. En cambio, los atletas y oficiales olímpicos flotarán río abajo saludando desde más de 160 botes, mientras unos 600.000 espectadores observarán desde las gradas y las calles entre el puente Austerlitz y la Torre Eiffel. En las próximas semanas es posible que algunos satélites no solo floten en el Sena, sino también en él. Se espera que el río albergue las maratones olímpicas de aguas abiertas y los triatlones. Una vez que los atletas se hayan ido, los oficiales quieren abrir el río para todos. De acuerdo con esta visión, los Juegos Olímpicos celebrarían un cambio radical en la fortuna del río, que se ha estado gestando durante décadas. Pero llegar allí aún requerirá un sprint final. Hasta la fecha, la limpieza del Sena ya ha significado que peces de la longitud de los botes han regresado al río. Las autoridades estiman que se necesitarán más de 1.000 millones de dólares antes que la gente pueda nadar en forma segura. Las ciudades del mundo están reconquistando sus ríos, dijo Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata presidencial del Partido Socialista. De manera similar, el Támesis de Londres ha pasado de haber sido declarado biológicamente muerto a dar bienvenida a tiburones, focas e incluso caballitos de mar. En Berlín, los activistas han pedido que se pueda nadar en partes del río Spree. En París, los funcionarios esperan acordonar áreas del Sena como piletas de agua de río, abiertas al público después que terminen los Juegos Olímpicos. Estos incluirían lugares escénicos cerca del Louvre, Notre Dame y la Torre Eiffel. Pero también en los suburbios menos privilegiados, lo que permitiría a los parisinos recuperar una tradición perdida pero no olvidada. Cuando París fue sede de sus primeros Juegos Olímpicos en el 1900, ni siquiera se cuestionó que las competencias de natación tuvieran lugar en el Sena, dijo el historiador Lawrence Lestel. Las fotos tomadas en los años siguientes muestran ciclistas impulsándose hacia el río desde plataformas de buceo frente a la Torre Eiffel y nadadores flotando río abajo sobre colchones viejos. Pero la industrialización, el rápido crecimiento económico y demográfico en la capital, convirtió al Sena en el equivalente de un estanque maloliente, cuya única gracia salvadora fue que sus aguas tóxicas reflejaban la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame. Ningún pez podía sobrevivir en el Sena durante décadas, dijo Lestel. Cuando fue alcalde de París, Jacques Chirac prometió repetidamente una limpieza. ¿Le suena conocido esto? Seguimos. En 3 años, nadaré en el Sena, dijo, frente a testigos para demostrar que el Sena era un río de verdad. Prometió eso en 1990. La promesa de Chirac fue recibida con risas. 3 décadas después, las autoridades dicen que la propuesta es más seria. Su optimismo se basa en contenedores ocultos y parcialmente sumergidos que transmiten actualizaciones en tiempo real sobre lo que fluye a su alrededor y lo que no. En un río de un edificio de ladrillo y piedra en los suburbios de París, los datos recopilados por los sensores se muestran en una pantalla grande día y noche. Incluyen mediciones de los niveles de bacterias, de CO2 y Escherichia coli en el agua. En estos días, el barómetro de alta tecnología del Sena a menudo parpadea en verde, una señal del que el río está permitiendo que las especies vuelvan a respirar. Durante los últimos 40 años, las especies de peces en el Sena han proliferado más de 10 veces. Eso es, en parte, el resultado de endurecer las reglas de la Unión Europea sobre la calidad de agua, pero también de iniciativas locales para revertir décadas de degradación ambiental. Solo el 40% de las aguas residuales parisinas se trataba en 1970. Y vamos a dar vuelta a la página, perdón la interrupción, y muy bien, perdón, ahí está. Y hasta la década de 1980, el tratamiento, ¿qué es esto? Perdón, que se me apareció una ventanita acá, y está atentando contra mí. A ver si la puedo sacar. Qué bárbaro. ¿Cómo no me hace caso? Esta computadora está confabulada contra mí. Bueno, vamos a ver cómo puedo sacar esto. Disculpen esta desprolijidad, pero a ver, vamos a ver acá. Ahí está. Qué bárbaro. Ahí está. Bueno, hasta la década de 1980, el tratamiento de las aguas residuales en la capital francesa, como en muchas grandes ciudades europeas, se centró principalmente en los excrementos humanos. Se ignoraron elementos químicos como el fósforo, que pueden privar a los ríos de su oxígeno. Pero las décadas de 1980 y 1990 vieron la introducción de regulaciones más estrictas y la construcción de nuevas estaciones de tratamiento que filtraban no solo mayores cantidades de aguas residuales, sino también una mayor diversidad de contaminantes, explicó Vincent Rocher, director de innovación del Servicio de Saneamiento de la región de la ciudad capital. En la actualidad se trata de alrededor del 99% de las aguas residuales de esta capital. En muchos días el Sena ya cae por debajo de los... En la actualidad se trata alrededor del 99% de las aguas residuales de la capital. En muchos días el Sena ya cae por debajo de los niveles de alerta de seguridad para nadar, dicen las autoridades. Y luego hay días, como en septiembre del 2020, cuando cientos de litros de aguas residuales tóxicas se filtraron al río desde una fábrica de cemento en el este de París. Para reducir la frecuencia con la que se activa la alerta de seguridad, los funcionarios se están centrando en mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento existentes y han redoblado sus esfuerzos para evitar que los barcos arrojen sus aguas residuales al Sena. Las autoridades también están construyendo un tanque de retención de aguas pluviales diseñado para capturar más de 45 millones de litros de agua y limitar la contaminación. Pero, para cuando estas medidas comiencen a tener efecto, las normas revisadas de la Unión Europea sobre la calidad del agua podrían una vez más sacar al Sena del alcance de los nadadores comunes. La alcaldesa de París, Hidalgo, ha desestimado el escepticismo sobre los planes de natación olímpica de la ciudad al decir que el requisito de calidad del agua para las competiciones no es exactamente el mismo que el de la natación diaria. Se refería a las reglas que tienen a dar más libertad a los organizadores de la competencia que a los oficiales a cargo de las instalaciones públicas de natación. Hubo preocupaciones sobre las aguas residuales y la contaminación del agua en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en el 2016, y en Tokio de este año, por ejemplo. Pero en ambos casos las competencias siguieron adelante. Los funcionarios franceses insisten en que su objetivo final sigue siendo hacer que el Sena sea apto para nadar para todos según las normas europeas. Aproximadamente a una hora de auto de la capital, a lo largo de las orillas del río Marne, que desemboca en el Sena, el futuro ya ha llegado. En la ciudad de Meaux, la natación se legalizó hace más de una década. El río atrae tanto a ancianos que aún recuerdan los viejos tiempos, como a los más jóvenes que se zambullen con cuidado, saltan con valentía en las aguas por primera vez. A menudo en el pasado le dimos la espalda al río, dijo Sylvain Berrios, un alcalde de la región que ha hecho campaña por un mayor acceso para nadar. Ahora los lugareños lo están recuperando. Río abajo, en París, la gente espera hacer lo mismo. Entre los que agitan por el regreso de la natación en el Sena se encuentra Arthur Germain, de 20 años, que obtuvo un permiso especial para nadar los 800 kilómetros desde donde nace el río, en el noroeste de Francia, hasta su desembocadura en el Canal de la Mancha. Vuelvo a releer el párrafo. Entre los que agitan por el regreso de la natación en el Sena se encuentra Arthur Germain, de 20 años, que obtuvo un permiso especial para nadar los 800 kilómetros desde donde nace el río en el noroeste de Francia hasta su desembocadura en el Canal de la Mancha, durante 49 días del verano boreal pasado. También resulta ser hijo de la alcaldesa de París. Las coincidencias no existen, ¿eh? Que esa, dice la frase. Bueno, Llegamos al final de este artículo. ¿Qué les pareció? Una cosa interesante, ¿no? Una cosa interesante es que esto es un programa de décadas y de mucha plata. Nosotros tenemos décadas, pero no tenemos plata. Y en las décadas no se hace mucho. Este famoso Akumar es una caja recaudadora, nada más. Pero yo no veo acciones concretas que se estén haciendo para sanear el río Chuelo, por lo menos en este momento. Qué lindo es nuestro río, poder disfrutar la playa, en el Sarandí, en el Pericón, en Playa Escondida, ¿eh? Disfrutémoslo porque lo tenemos. Yo me acuerdo cuando era chico, con mi papá, teníamos una estanciera, agarramos los fines de semana, íbamos hasta la costanera, estacionábamos ahí, se podía hacer asado en la vereda. Hacíamos asado en la vereda y nos íbamos a dar un chapuzón en el río de la Plata. Qué lindo, había unos escalones, uno bajaba, si estaba el río bajo teníamos playa de arena. Son unos lindos recuerdos que uno añora cuando se pone a pensar, dice, ay, ojalá lo pudiéramos seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, lo hemos perdido. Tal vez lo podamos recuperar, pero bueno, hay que trabajar para ello. Bueno, vamos a un intervalo musical. Esta semana estuve viendo un video de un cantante, de un tenor italiano, cantando canciones típicas italianas. En ese caso estaba cantando canciones napolitanas. Estuve tratando de buscar ese video, no lo pude encontrar, pero encontré al mismo cantante, no cantando canciones napolitanas, sino cantando canciones sicilianas. Así que compartimos una canción interpretada por él y volvemos con la segunda parte del programa. ¿Qué les parece? Ahí viene. Muy bien, ¿le gustó Shuri Shuri? ¿Qué significará? Bueno, pregúntele a un vecino italiano que tenga por ahí. Se los dejo como desafío, ¿eh? Si no, el próximo programa se los descifro, pero quiero que ustedes lo investiguen. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Abrino, y si se perdieron la primera parte del programa, que leímos un artículo sobre que quieren hacer que en el Sena se pueda volver a nadar, bueno, el lunes a partir de las 13 horas, seguramente más fresquitos, pueden escuchar la repetición de este programa. Ahora vamos a pasar a la lectura del segundo artículo, que, como les prometí, habla de el mar. Hablamos primero sobre el río, ahora vamos a hablar sobre el mar. Y el artículo se llama La conquista de los fondos submarinos será el último desafío de la humanidad. Científicos, militares y grupos industriales se preparan para la batalla de las profundidades abismales, uno de los principales escenarios de la confrontación geopolítica, tecnológica y económica del futuro. Mamita querida, ¿qué significará este artículo? Me parece que es para John Telford este artículo, ¿eh? Se lo voy a pasar. Por ahí lo puede ampliar. Y dice así el artículo. Esta guerra invisible y casi silenciosa por el momento solo es detectada por sonares ultra sofisticados e instrumental electrónico capaz de penetrar varios centenares de metros bajo la superficie de los océanos. Pero estos esfuerzos tropiezan con importantes obstáculos técnicos a partir de los 4.000 metros bajo el nivel del mar. Por eso, desde hace años, científicos, militares y grupos industriales multiplican sus esfuerzos a fin de prepararse para la batalla de las profundidades abismales, que será uno de los principales escenarios de la confrontación geopolítica, tecnológica y económica del futuro. Muy bien, vamos a ver qué dice. Por eso es el interés de las plataformas de exploración frente a las costas de Mar del Plata. ¿Coincidencia? No, es un plan. Sigamos. La atracción que ejerce el azul profundo empezó mucho antes de que el capitán Nemo, a bordo del Nautilus, inflamara la imaginación popular en 1869 con 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne retomó hasta el nombre del sumergible que había creado en 1800 el ingeniero norteamericano Robert Fulton, cuando le propuso a Napoleón Bonaparte romper el bloqueo naval inglés con un buque capaz de navegar debajo del agua. Desde entonces, excitadas por los últimos descubrimientos, grandes potencias y gigantes de la industria minera perfeccionan las tecnologías que permitirán explotar los inmensos recursos vegetales y minerales que descansan desde hace millones de años debajo del lecho submarino. Petróleo, gas, hidrato de metano, carbón, manganeso, uranio, platino, cobalto, tierras raras y diamantes, entre otras riquezas. La iniciativa internacional CEABET 2030 aspira a escanear la totalidad de la superficie oceánica antes del final de este decenio. Hasta ahora solo se conoce el 21% de los 361 millones de kilómetros cuadrados recubiertos por las aguas, un territorio dos veces más extenso que la superficie terrestre. El mundo tiene los ojos elevados al cielo y se encandila con la exploración del espacio, cuando el desafío supremo de la humanidad consiste en conquistar la última frontera desconocida de la Tierra, los fondos oceánicos. Para la historia del hombre, representa un objetivo tan excitante como la conquista del cerebro, afirma Erwan Lagabriel, geógrafo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Durban, que está en Sudáfrica. Ese escenario casi infinito de investigación científica, exploración de recursos y proyección de potencia militar ofrece posibilidades que, con los recursos de la tecnología actual, pueden resultar más accesibles y más económicos que las aventuras espaciales. Las profundidades extremas podrían convertirse en una fuente esencial de proteínas para el planeta. Se trata de zonas que conocen pocas variaciones de temperatura. Para alimentar los 10.000 millones de habitantes previstos para el 2050, será imposible ignorar los aportes de la pesca y la vegetación submarina que existen en las capas superiores del mar. Esa franja, a la cual no llega el sol, situada entre los 500 y los 1000 metros de profundidad, es el reino de calamares gigantes, familias de medusas, bacterias, peces de misteriosa biología y 10.000 especies de algas y otros vegetales que en el futuro formarían parte del alimento cotidiano de los terrestres. Allí, con presiones de 100 atmósferas, o sea 100 veces superior a la que existe a nivel del mar, habitan entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas de peces, volumen 20 veces superior a la población ictícola de las zonas superficiales, según la revista Nature. El Dark Sea, o sea, el mar, el océano oscuro, el océano negro, es sobre todo laboratorio clave de procesamiento de dióxido de carbono y de la cadena de transformación de la materia orgánica. Sin este universo oscuro denominado Twilight Zone, zona crepuscular, no existiría la vida. El océano es el segundo pulmón del planeta, explica el científico británico Chris Bowler, coordinación de la Fundación Tara Ocean. La mala noticia es que solo el 2% de ese enorme tesoro ecológico está protegido por acuerdos internacionales. Los militares, por su parte, también empiezan a considerarlo un escenario estratégico de primera importancia. El interés y el peligro residen en que esa masa líquida es impenetrable para la observación satelital. A partir de 2.800 metros de profundidad, el agua de mar extingue rápidamente toda fuente luminosa, de rayos láser u otra señal electromagnética, y atenúa las huellas acústicas de los sumergibles en navegación. Para corregir esa miopía, Francia botará un robot capaz de descender a 6.000 metros, lo que permitirá acceder al 97% de los fondos marinos, según Laurent Louvart, del Servicio Oceanográfico de la Marina. La mayoría de estos proyectos operan bajo la cobertura de misiones cartográficas. En el caso de Estados Unidos, el buque autónomo Sildrum Surveyor acaba de sondear 22.000 kilómetros cuadrados de fondos entre Hawái y San Francisco. Y la empresa Ocean Infinity posee un enjambre de drones submarinos capaces de operar a 6.000 metros durante 3 días. China acaba de enviar su nuevo sumergible habitado Fenduje al Challenger Deep, el punto más profundo explorado hasta ahora en la fosa de las Marianas, ubicado a 10.909 metros de profundidad. Detrás de las apariencias científicas de la mayoría de estos proyectos se disimula la ambición de grandes monopolios internacionales interesados en explotar los recursos infinitos que ofrecen los fondos submarinos. El fondo del mar atesora increíbles depósitos de sulfuros ricos en oro, cobre, zinc, cobalto, níquel, platino, manganeso y otros 17 metales que forman las codiciadas tierras raras que permitirán responder a la voraz demanda del actual proceso de transición energética, afirma Bradley Morton del National Oceanography Centre de Southampton, Inglaterra. La exploración de estos recursos plantea graves interrogantes, porque el proceso de extracción crearía una contaminación capaz de exterminar una de las últimas reservas biológicas que han sobrevivido penosamente a la invasión de desechos plásticos y químicos. Más inquietante es la militarización del océano, que transformó los fondos marinos en campo potencial de batalla. Todas las grandes potencias poseen submarinos de propulsión nuclear, artillados con proyectiles atómicos estratégicos que se desplazan sin alertar los sonares enemigos, con un ruido de motores equivalente al que produce un cardumen de langostinos, y que son capaces de navegar 70 días sin salir a la superficie. El Suffren francés incluso puede proyectar un comando de hombres ranas para atacar infraestructuras enemigas o reparar instalaciones destruidas en el fondo del mar. Una de las grandes pesadillas es la amenaza de un ataque terrorista contra la red de 1.000 millones de kilómetros de cables submarinos que aseguran el 96% de las comunicaciones por Internet. Esa vulnerabilidad extrema será paliada por las constelaciones de satélite de órbita baja que están lanzando Elon Musk, Jeff Bezos y otros magnates de Silicon Valley. Pero eso solo aleja una parte del peligro. El submarino ruso Belgorod transporta drones submarinos Status 6 Poseidón dotados de armas nucleares que pueden desencadenar un tsunami capaz de borrar del mapa varias ciudades enteras. Los rusos también utilizan belugas con material electrónico injertado para merodear en el Mar del Norte cuando atraviesan los buques de la OTAN. Belugas son ballenas, son ballenas más chicas, como las orcas. Seguimos. Para no quedar rezagado, Estados Unidos construye los drones orcas, definidos como superpredadores marinos. Y China no oculta que posee una flotilla de robots HSU-001 y otros en forma de peces conocidos con el nombre de tiburones asesinos. Desde el origen de los tiempos, el mar fue siempre un escenario portador de inquietudes. Pero esta vez la ampliación del dominio de la confrontación al abismo submarino amenaza con arrastrar al hombre, sin juego de palabras, a un riesgo cada vez más profundo y más peligroso. Muy bien, hasta aquí la lectura de este impresionante artículo. ¿Qué les pareció? Inquietante, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas que pasan y que no uno no, la mayoría ni nos enteramos, ¿eh? Nos pasan por arriba, por abajo, por los costados y no ni nos damos cuenta, ¿eh? Por ahí son evidentes cuando pasan estos de las plataformas de exploración cuando aparecen en nuestras costas, ¿no es cierto? Ahí nos despertamos un poquito y nos damos cuenta que algo está pasando. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 246. Vamos a terminar escuchando música clásica, espero que les guste. Vamos a escuchar el concierto para dos violines de Bach, interpretado por la Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en España. Muy bien, esperemos que les guste. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Disfruten de la naturaleza, cuídenla. Ya se están viniendo las mariposas bandera argentina. Falta poquito, un mes, y ya las tenemos con nosotros, o menos. Así que disfrutémosla y cuidémosla, que son alguna cosa que hay en pocos lugares. Bueno, ahí viene la música clásica, se prepara el director, el público aplaude como corresponde. Y vamos a escuchar a estos eximios músicos que nos van a deleitar. Ahí viene.